noches que pasamos juntos, mirando un cielo azul profundo, todo me recuerda a ti. Promesas que se llevó el viento y que no volverán. Yo por mí estoy tranquilo, te juré mi amor y te dije toda mi verdad. Tan solo me quedan los recuerdos y el dolor, pero seguiré buscando, seguiré intentándolo otra vez. Si tú te vas, tendré que echar mis alas a volar. Toda mi verdad, tan solo me quedo.